deseado amarte. Amada mía, fuiste mi mejor amiga en toda mi vida. Desde que éramos pequeños, estamos juntos y ahora siendo adolescentes, quisiera tenerte. Porque sabes que entre tú y yo siempre ha existido algo, y eso es amor. Siempre ha existido amor entre tú y yo. Solo tú me haces falta, solo tú para vivir, solo tú a quien buscaba y ahora te tengo. Amarte, amada mía. Toda mi vida desde que éramos pequeños estamos juntos. Y ahora siendo adolescentes, quisiera tenerte. Porque sabes que entre tú y yo siempre ha existido algo, y eso es amor.